El proceso de reapertura de las causas contra los genocidas que tanto festeja el oficialismo lleva casi una década en marcha y solo posibilitó un 10% de condenas sobre el total de los genocidas procesados en todo el país. ¿Sabés qué? A esta marcha, 10% de condenas cada 8 años nos llevaría una larga tarea de varias generaciones para completar el proceso de juicio y castigo. ¿Sabés qué? Desde la reapertura de las causas contra los genocidas, solo 19 represores fueron condenados en nuestra ciudad en juicios parciales, fragmentados y que no contemplan ni a la totalidad de verdugos ni a la totalidad de las víctimas. ¿Sabés qué? Así planteados, los juicios contra los genocidas continúan reproduciendo la situación de impunidad porque solo serán juzgados una serie de casos emblemáticos de altos mandos policiales y militares, mientras el conjunto de las Fuerzas Armadas de Seguridad, de Inteligencia y cómplices civiles que planificaron y ejecutaron el genocidio quedarán completamente libres. ¿Sabés qué? Estos datos no los vas a encontrar ni en Agencia Telam, ni en Radio Nacional, ni en Canal 7, ni en Miradas al Sur, ni en Tiempo Argentino, ni en 678. ¿Por qué será? Hijos La Plata. ¿Por qué será que no los encontraremos ahí esta información, no? Como decía recién Julio, desde ¿por qué no encontramos esta información en los medios? Últimamente más progres que todos los medios alternativos que han sabido construir otro tipo de información, ¿no? Sí, recordemos que lo que recién acabamos de escuchar en la voz de Julio Avinceto está vinculado a toda una investigación que se realizó desde la agrupación Hijos La Plata, que la pueden encontrar, bajar, chusmear, criticar y demás en el blog, que la dirección es hijosprensa.blogspot.com, y pueden encontrar esta información que han trabajado para estos 35 años de la conmemoración del golpe genocida militar los compañeros y compañeras de la agrupación Hijos Regional La Plata. Y ahí estamos en comunicación con Julio Avinceto para empezar a charlar y a dar un marco a esto del juicio que se está empezando sobre el plan sistemático de apropiación de bebés. ¿Estás por ahí, Juan? Julio. Mi nombre es Julio, y pese a que reiteradamente me dice Juan. ¿Juan está por ahí? Estoy pensando en cambiármelo. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí estamos un poquito para hablar de este tema del juicio de plan sistemático, que, como decía ahí Cristian, comenzó, bueno, a finales de febrero, el 28 de febrero pasado, y que es un juicio importante, pero es un punto de partida, digámoslo así. No es un punto de llegada, ni mucho menos. Este juicio, que bueno, tuvo un largo camino de casi 15 años, ¿no? Luego de que en diciembre del año 96 empezara el proceso de este juicio, digamos, en la etapa de instrucción, ¿no? Estamos hablando de diciembre del año 96, cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, estaban vigentes los indultos, y hay que reconocer la inteligencia del planteo de Abuelas de Plaza de Mayo en aquel momento, teniendo en cuenta que tanto las leyes de impunidad como lo que se había juzgado en los juicios de la década del 80 habían dejado de lado el delito de apropiación de menores, Abuelas impulsa esta causa para tratar de dar un salto de calidad contra la situación de impunidad que se estaba viviendo. Así que desde diciembre del 96... hasta la actualidad, casi 15 años se tardó en que este juicio llegara a la instancia oral. Se comenzó, como decíamos, el 28 de febrero. Se están contemplando 34 casos de jóvenes, mujeres y hoy hombres, ¿no? 8 imputados solamente en este juicio. Y bueno, se espera que cerca de 370 testigos formen parte aportando pruebas más que importantes para llevar adelante este juicio. Decimos, en estos casi 15 años que tardó en llegar a la instancia oral del juicio, hubo varios muertos, ¿no? Porque varios genocidas muertos, digo, en el camino sin llegar a la instancia del juicio oral. El más significativo de todo es, si hablamos de genocidas, y si hablamos de plan sistemático, es ni más ni menos que Emilio Eduardo Mosquera, que primero fue protegido por las leyes de impunidad, luego fue procesado en el avance de esta causa y finalmente fue declarado insano, ¿no? Casi un vegetal que no podía entender lo que le estaba pasando, entonces no podía ser juzgado. Mosquera murió en la total impunidad en este proceso de reapertura de los juicios. Si bien fue juzgado en la década del 80, este proceso de reapertura de los juicios no tuvo consecuencias penales para Mosquera. Otro de los muertos en este camino, de los represores que murieron en la total impunidad, fue Cristino Nicolai, el último jefe del ejército hasta el año 83. Juan Bautista Saciaín, ex jefe de la Policía Federal, también estaba implicado en esta causa y murió. Y el caso más polémico de todos es el del prefecto Héctor Febre, asesinado o suicidado con ayuda, ¿no?, a 4 días de una sentencia en el primer tramo de lo que era la reapertura de la causa ESMA. Decimos, ¿qué se está juzgando en este juicio específicamente? Recordemos que los juicios por apropiación, digamos, no están contemplados en este juicio en particular. Lo que juzga este juicio en particular es la responsabilidad penal estructural, ¿no?, de las distintas fuerzas en el armado de este llamado plan sistemático. Recordemos que esto se llama así porque justamente la imputación que hace Abuelas en la década del 90, la justicia empieza a determinar que la Junta Militar había conformado un plan sistemático destinado a apoderarse de menores en el marco de actividades de contrainsurgencia, así que se lo denomina la propia causa de la denuncia, ¿no? La justicia precisa que hay un plan que consiste en robar bebés cuando sus padres pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la subversión, así está mencionado, conducirlos a centros clandestinos de detención y traer a los menores nacidos durante la detención de sus madres, entregarlos a integrantes de las Fuerzas Armadas de Seguridad o a terceras personas con el objeto de que estos los retuviesen y ocultasen de sus legítimos tenedores, suprimir el estado civil de estos niños, incluyéndolos como hijos de quienes los retuviesen o los ocultasen, y insertar o hacer insertar datos falsos en contratación y certificado de nacimiento y documento destinado a acreditar la identidad de estos menores. Recordemos, ¿por qué hago la distinción entre un juicio sobre los ejecutores de una supresión de identidad y de una apropiación y esta responsabilidad penal mayor que se juzga en este juicio? Recordemos que después de la apertura de las causas hubo 4 juicios por apropiación o sustitución de identidad de son 2 juicios hechos en La Plata, el de Carmen Gallo Sanz y el de Natalia Suárez Nelson, donde se juzgó a Vergés y a Chocolás en el primero y a Alonso Helfer en el segundo, y 2 juicios más en Capital, el de Alejandro Fontana Sandoval, donde está imputado Rey, ¿no?, el comandante de Gendarmería Rey, y el otro juicio fue el del pesado, el 601 Ricciuti. La mayoría de estos 4 juicios que mencionas, los casos están incluidos dentro de estos 34 casos que forman parte de este juicio, ¿no? Pero son juicios los particulares, los que juzgan la responsabilidad de la ejecución real de la supresión de identidad o de la apropiación, se hacen al margen de este juicio que juzga, como decíamos, la responsabilidad global penal de las Fuerzas Armadas en este plan sistemático. Decíamos, de estos 34 casos de jóvenes que han sido apropiados o ha sido suprimida su identidad que contempla el juicio de plan sistemático, hay 25 casos de jóvenes que ya han recibido la restitución de su identidad o la aclaración de quiénes son realmente, cuál es su familia real y biológica. Hay muchos casos que tienen que ver con varios centros clandestinos de detención. Obviamente hay casos de las maternidades clandestinas de la Escuela Mecánica de la Armada y de Campo de Mayo, por ser los centros de mayor concentración de detenidos, casos del Pozo de Banfield, también de algunos otros centros clandestinos de capital como Olimpo, Vesubio y Automotores Orleti, y de, en particular, 2 centros clandestinos en los cuales se supo que hubo nacimientos y apropiación y robo de niños, como son Comisaría Quinta y el Centro Clandestino de Atención La Cacha. Yo quería además destacar sobre este tema la característica de quienes están imputados. Decíamos que había algunos represores muertos que no llegaban a distancia oral, pero ¿quiénes están siendo juzgados? Decíamos, son 8 represores que están siendo juzgados. Jorge Rafael Videla como jefe máximo del genocidio, Rubén Oscar Franco, un marino integrante de los grupos de tarea de la ESMA, el Tigre Acosta también por hechos de la ESMA, Reinaldo Benito Viñones, por los centros clandestinos de detención dependientes del ejército, por caso Campo de Mayo, otros integrantes también del grupo de tareas de ESMA, por caso el almirante Antonio Bañek, el único médico. Fíjense que estamos hablando de responsabilidades penales por apropiación de niños, maternidades clandestinas, y el único médico que está implicado en esta causa es Jorge Luis Maniaco, también integrante de los grupos de tarea de ESMA y que operaba en las maternidades clandestinas de ESMA. Hay un integrante de prefectura, Juan Antonio Afic, y Santiago Omar Rivero también por los centros clandestinos de dependencia del ejército Campo de Mayo, concretamente. Decimos, en este juicio se juzga la responsabilidad penal estructural de las Fuerzas Armadas, pero si vamos a comprender que solamente 8 genocidas, como son los que están imputados, armaron este plan sistemático para apropiarse de menores, de como mínimo 500 menores que fueron apropiados durante la dictadura como parte de la represión, esto no es una dimensión real, ni mucho menos. Falta en este juicio la responsabilidad penal de los integrantes de la patota de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense, sea como apropiadores directos o como entregadores de estos niños. Falta la responsabilidad de muchos jueces que legalizaban entregas irregulares de niños. Por ejemplo, les puedo decir que está incluido el caso de Simón Riquelo, hijo de Sara Rita Méndez Lompodio y Mauricio Gatti Acuña, donde en este caso se ha comprobado la participación del juez Wagner Gustavo Mitchell en la entrega de Simón Riquelo a una familia luego de la desaparición, del secuestro, por caso de sus padres, ¿no? Decíamos, falta la responsabilidad de estos jueces, que también fueron parte del genocidio globalmente, pero del delito de apropiación también. Falta la responsabilidad del resto de los médicos que actúan en las maternidades clandestinas, si bien está Maniaco, como decíamos, el único médico que está incluido en este juicio. Y falta la responsabilidad de la Iglesia, ¿no? Porque muchos capellanes policiales, obispos castrenses, visitaban a los detenidos, a las embarazadas en los centros clandestinos de detención, en las maternidades clandestinas, y sabían también de la entrega de hijos desaparecidos, del robo, dicho directamente. Más o menos, ese es el resumen que podemos hacer de este juicio. Sabemos que esta semana la Comisión Provincial por la Memoria, a través de sus miembros Laura Conte, Sergio Goyen y Claudia Belingeri, han hecho una entrega de material del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esto, bueno, fue sumado a la causa, fue una entrevista con la jueza, la presidenta del Tribunal 6, que lleva adelante este juicio, doctora Roqueta. Le han entregado documentos que muestran la persecución ejercida en este caso por la gente sobre Abuelas de Plaza de Mayo, sus actividades de denuncia y documentación que ellas fueron justamente recolectando sobre la apropiación de niños, y se aportaron también fichas de los niños secuestrados que la policía registraba y que de alguna manera sirve para comprobar el interés que las Fuerzas Armadas tenían para controlar el secuestro de niños durante la dictadura. Recordemos que por ahí las fichas, en muchos de los casos, estaba vinculado a niños que todavía no habían nacido, con lo cual estamos hablando de un seguimiento claro por parte de los genocidas. Claro, evidentemente había planificación del destino de esos niños incluso antes de nacer, eso está clarísimo, creo que va a terminar siendo probado en ese juicio. La última contradicción grande que puedo marcar sobre este juicio es el hecho de que, aún determinando, como decíamos, la responsabilidad penal estructural de algunos integrantes, jerarcas de centro clandestino o responsables por mando del robo de niños, queda sin resolver muchas veces el paradero. ¿Dónde están los niños apropiados? ¿Dónde está, por ejemplo, Ana Libertad Barati de la Cuadra? ¿Dónde está Clara Anaí Mariani Perucci? Es un hecho que, si bien, digamos, la recuperación de la identidad de los niños va por otro camino, porque también es un trabajo que hace Abuelas con la Comisión Nacional por el Derecho de Identidad, con el equipo argentino de antropología forense, con, digamos, es otro proceso que también tiene que ver con la verdad, con la justicia, con la memoria, pero términos políticos, de cuál es la respuesta que el Estado da respecto a estos hechos que está juzgando. No se puede, obviamente, esperar solamente el quiebre de un genocida para terminar de determinar cuál es el paradero actual, dónde están los que han sido secuestrados durante la dictadura. Así que queda mucho por hacer, por eso decía al comienzo, este es un juicio que es un punto de arranque, no es un punto de llegada, ni mucho menos. Y bueno, los dejo para que sigan tratando este tema, creo que tienen una entrevistada. Así es, Julio. Mencionamos a Ana Libertad Barati de la Cuadra, que es caso en este juicio, y creo que van a hablar con Estela de la Cuadra, si pida, ¿no? Así es, Julio. Te agradecemos el informe porque la tenemos a Estela ya en el llamado telefónico. Y la verdad que ha sido muy claro, como siempre lo has hecho. Así que mucha suerte en aquellos pagos por donde andás. Bien, les agradezco mucho. Nos estamos viendo la semana. Saludos a todos los oyentes y bueno, gracias.